En Onda Campus, Onda Deportiva, con Soledad Arroyo. Hola, muy buenas. Estás en la onda del deporte universitario, en Onda Campus, y ahora mismo escuchando durante media hora el tiempo que la universidad pone para ti, para que escuches el deporte. Al micrófono, como siempre, Soledad Arroyo, subdirectora del Servicio de Actividad Física y Deporte y responsable de este programa. Tanto si es la primera vez que nos escuchas como si no lo es, pongo a tu disposición nuestros teléfonos y dirección electrónica. Ahí van. Si estás en el campus de Badajoz y deseas ponerte en contacto con el SAFIDE, tendrás que marcar el 924 28 95 22 por las mañanas y 924 28 94 30 durante todo el día hasta las 10 de la noche, porque se trata del teléfono de nuestras instalaciones deportivas, cuyo horario es de 9 de la mañana a 10 de la noche, todos los días salvo el domingo, que cerramos a las 3 de la tarde. Si te encuentras en Cáceres, el teléfono de la Secretaría es el 927 25 70 25 y el de las instalaciones deportivas con el mismo horario que anteriormente en Badajoz, el 927 25 70 26. En cuanto a la competición, tenemos dos personas encargadas de ella, Teresa Cartolano en Badajoz y Javier Benavides en Cáceres. A ambos los puedes localizar en nuestras instalaciones y además, si es tema relacionado con el Trofeo Rector, puedes poner un correo electrónico a la dirección troferectorva, todo junto y en minúscula, @unex.es, si se trata de la competición en Badajoz, o troferectorcc, @unex.es, si se trata de Cáceres. Nuestra dirección electrónica general es safide@unex.es. Bien, pues hechas estas primeras presentaciones, como siempre, y recordatorios, comenzamos el programa de hoy con el siguiente sumario. Dos van a ser hoy nuestros titulares. Información sobre nuestras actividades y, por último, campeonatos de España universitario. Esperando que durante esta media hora seamos capaces de abarcar todo lo que estos dos puntos requieren, damos paso al programa de hoy. Comenzamos. Antes de empezar de lleno en el primer punto, aunque también forma parte de él, de lo que van a ser las actividades, las que nosotros te proponemos, quiero comentar de manera muy breve que próximamente vamos a empezar a ofrecer una serie de torneos y campeonatos en nuestras instalaciones, fundamentalmente de pádel. El primero de ellos, que tendrá lugar justo en un mes, a mitad del mes de marzo, será el cuarto torneo de pádel Coca-Cola Universidad de Extremadura. Pondremos en sucesivos programas iremos informando de él, igual que en nuestra página web y tablones, de todas las formas de hacer solicitud y todos los requisitos y normativas. Seguidamente, a finales del mes de marzo y primeros de abril, tendrá lugar el segundo torneo solidario a favor de las enfermedades raras, y este torneo también será el segundo. Como digo, el anterior se hizo por primera vez, y traeremos aquí personas que nos hablarán del por qué hacemos este torneo y cómo será. Toda esta información, como digo, la daremos en programas sucesivos. Y comenzamos ahora con el primer punto de nuestro orden del día, de nuestro sumario, que son nuestras actividades. Una vez que han acabado los exámenes y comienza nuevamente la etapa de la rutina de las clases, nosotros ponemos, no lo hemos quitado nunca, pero ponemos a tu disposición todas las actividades con las que contamos en el servicio, que te podemos ofrecer para que tú elijas la que más o la que mejor se adapta a tus gustos y a tus posibilidades. Seguro de que entre todas las que yo te voy a ofrecer aquí, alguna te interesa, probablemente. Por ejemplo, en Badajoz te ofrecemos actividades durante todos los días de la semana. Tenemos aeróbic con dos grupos que están funcionando martes y jueves de 9 a 10 en el gimnasio del Zurbarán o de 8 a 9 en el gimnasio Récord de San Roque. Cuesta 15 euros al mes y si no perteneces a la universidad serán 18. Tenemos capoeira, un grupo que está funcionando los martes y jueves de 9 a 10 en el gimnasio de la Facultad de Educación. Es una actividad en promoción. El último programa de radio que hicimos estuvo aquí en el estudio conmigo el profesor de capoeira Lorenzo Barrados, que estuvo presentando esta actividad, promocionándola, hablando de ella ampliamente. Es una actividad nueva y, como digo, en promoción por todo y por lo cual el precio es tan solo de 5 euros. Tenemos también gimnasia de mantenimiento con dos grupos, ambos los lunes y miércoles de 8 a 9 de la tarde, uno en la Facultad de Educación, el otro en el Zurbarán, cuyo precio también es de 15 euros. Tenemos jiu-jitsu, arte marcial, que estuvimos también promocionando aquí a principios de curso con el profesor Adolfo Nicolás Eller, y que se lleva a cabo en el pabellón polideportivo los martes y jueves de 8 a 9. Su precio es de 25 euros y 28 si no perteneces a la comunidad universitaria. Contamos con varios grupos de pilates, hay 5 posibilidades de horarios. Lunes y miércoles hay 2 grupos, uno en Zurbarán y otro en la Facultad de Educación. Y después también tenemos otros 2 en el primero sería a las 7 de la tarde, y el gimnasio récord de San Roque, que hay otros 2 de 8 a 9, y en Zurbarán otro en la Facultad de Educación. El precio es de 18 euros y 21 si no perteneces a la comunidad universitaria. Tenemos varios grupos de spinning también. Esta actividad, que no es novedosa, pero que está causando furor últimamente, hay varios grupos. Tenemos en el gimnasio de Zurbarán 4 grupos, 2 los lunes y miércoles, uno a las 6 y otro a las 7, y otros 2 los martes y jueves, uno a las 6 y otro a las 7. Allí el precio es de 10 euros y 20 si no perteneces a la comunidad. En nuestras instalaciones deportivas, en el pabellón, una sala que tenemos especialmente dedicada a las bicicletas, pues también tenemos 4 grupos, 2 los lunes y miércoles de 7 a 8 y de 8 a 9, y otros 2 martes y jueves también de 7 a 8 y de 8 a 9. Allí nuestros precios son de 15 euros o 20 si no perteneces a la comunidad. Y por otro lado tenemos las escuelas de tenis con una gran variedad de grupos, tanto de mañana como de tarde, y de adultos y de infantil. Además hay iniciación y perfeccionamiento, y lo mismo para las escuelas de pádel. En Cáceres también contamos con un montón de grupos en diferentes actividades. Brevemente voy a hacer mención de ellas, no obstante remito a nuestra página web, tanto para estas como para las nuestras de Badajoz, y para mucha más información, con teléfonos, por si personalmente queréis dirigiros a nosotros, por si hay muchas posibilidades, ¿vale? Entonces, en Cáceres, por ejemplo, te presentamos grupos de aerobis esté, que hay martes y jueves a las 8, aquaerobis en la piscina de la Facultad de Ciencias del Deporte, que hay 3 grupos ahora mismo en funcionamiento, lunes y miércoles y martes y jueves con 2 horarios. Tenemos bailes de salón en el pabellón universitario, gimnasia de mantenimiento lunes y miércoles y martes y jueves también, gimnasia terapéutica, judo y defensa personal, 3 grupos de pilates, actividad física adaptada con varios grupos, todos ellos en la piscina climatizada de la Facultad de Ciencias del Deporte, desde 6 meses hasta escuela de espalda, natación terapéutica y bueno, con todas las edades, en diferentes horas y días de la semana, incluidos los viernes. Cursos de natación también desde los 6 meses hasta adulto, con iniciación y adulto medio. También todos en la Facultad de Ciencias en la piscina climatizada. Y luego también contamos con las escuelas de tenis y escuela de pádel, también en varios horarios, con iniciación y perfeccionamiento para infantil y para adultos. Por último, tenemos una serie de actividades esporádicas, como pueden ser el senderismo o algunos grupos de nieve. Todo esto puedes consultarlo en nuestra página web y además llamar a nuestros servicios, las direcciones y teléfonos que pone en la página que yo te dije al principio del programa, para más información. Ahora, antes de comenzar con el siguiente punto, os voy a quedar con una preciosa canción, Dancing in the Moonlight, bailando a la luz de la luna. We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their flutes to keep it tight. Bien, pues una vez que hemos escuchado esta hermosa canción, vamos a pasar a nuestro segundo tema, que como anunciamos en titulares, se trata de los campeonatos de España universitarios. Estos campeonatos son convocados cada año por el Consejo Superior de Deporte. En varias ocasiones, en varios años, hemos hecho aquí programas destinados a esto, porque abarca gran parte de nuestro tiempo en nuestro trabajo en el Servicio de Deporte. Este año, en concreto, la resolución salió publicada el 9 de diciembre. Bueno, es una resolución de 9 de diciembre de 2010, publicada el sábado 8 de enero de este año 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España Universitarios correspondientes al año 2011. En esta disposición, esta convocatoria, bueno, pues se habla de la serie de deportes que van a formar parte de estos campeonatos, deportes individuales y deportes de equipo. Se habla de quiénes pueden ser los participantes, qué participación por deportes, cuántos son los días de competición, las fases previas. Bien, para todo esto, para hablar hoy amplio y todo el tiempo que terminemos, que tengamos ya de este programa, he decidido que quién mejor para hacerlo que mi querido compañero Miguel Ángel Encinas García. Él es director técnico del SAFID en el campus de Cáceres y figura clave en nuestro servicio desde hace muchos años, no solo en temas como este que nos va a ocupar hoy, sino también en otros muchos y todos relacionados con el deporte universitario. Él está en Cáceres, se encuentra allí ahora mismo, pero gracias al teléfono pues estamos los dos aquí, supongo que ambos con los papeles delante de la mesa y con todo lo que él sabe en su cabeza. Muy buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Ale. ¿Qué tal por ahí? Pues mira, intentando sacar las cosas para adelante, que últimamente, como tú bien sabes, no son pocas los frentes que tenemos abiertos. Pero bueno, yo creo que seremos capaces de sacarlos adelante. Bueno, yo he comentado, como supongo habrás escuchado, que tengo delante la resolución donde se habla pues de todos los pormenores que cada año salen en esta convocatoria. Sí. Y bueno, pues vamos a dar paso a este tema quizás primero con lo primero que vamos a hacer ahora, el primer campeonato al que vamos a ir, que es como siempre será el campeonato de campo a través. Pues sí, como tal campeonato en sí, porque bueno, sí es cierto que antes iremos a las fases interzonales, pero bueno, eso quizás... Sí, pero de eso, como vamos a hablar un poquito más quizás, pues eso, otro tipo de consideración, sí. ¿No? Es lo que te iba a decir. Entonces, bueno, en principio el primer campeonato al que asistiremos, como todos los años, lógicamente por cuestiones del tipo de competición que se realiza, es la de campo a través, uh-huh. Cuya fecha está convocado para el día 27 de marzo. Uh-huh. Se celebrará organizado por la Universidad de Oviedo, en Asturias, en La Morgal. Y bueno, pues como todos los años intentaremos llevar un equipo que represente el buen hacer en este sentido que hay en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la propia universidad, ¿no? Bueno, siempre hemos tenido una buena participación en campo a través y en los últimos años en concreto, pues sobre todo con Raquel Gómez, pues hemos tenido unos buenos éxitos deportivos. Y bueno, no creo que este año vayamos a estar más abajo que otros años. Tenemos ahí en principio la posible participación también de Mario Mirabel, Carmen Ledesma, en fin, todavía no hemos hecho la selección, pero es posible que tengamos una buena selección. Todavía se encuentra abierto el plazo para que todos los alumnos que quieran participar en él, mostrándonos su currículum deportivo, puedan hacerlo. Efectivamente, todavía están en fecha, aquellos que quieran pueden hacerlo y bueno, una vez que ya lleguemos a la fecha que tenemos establecida y haremos la selección con todos aquellos que estén interesados y que reúnan lógicamente las condiciones que la resolución del Consejo Superior de Deporte nos pide, ¿no? Sí, sí. Este es un campeonato de los que se realiza en un solo día de competición, ¿verdad? Pero sin embargo tenemos que estar allí prácticamente dos. Sí, bueno, haremos el desplazamiento, todavía está por definir si lo haremos el día antes o dos días antes esta vez. Bueno, puede que intentemos desplazarnos con la expedición que al coincidir el campeonato de escolar con el universitario, en principio el único campeonato que coincide tradicionalmente, sí. Es posible que este año, bueno, todos nos tenemos que apretar un poco el cinturón y, lógicamente, como la Junta organiza un desplazamiento para los escolares, es posible que aprovechemos su desplazamiento y, como ellos se incorporan un día antes, tal vez lo hagamos el día 25. Va a depender, supongo, todo de los números, ¿verdad? Efectivamente. Muy bien, pues mira, antes apuntabas tú el tema de que antes de irnos a este campeonato, que es el día 27, al que supongo, como siempre, porque te encanta, irás tú, ¿me equivoco? Bueno, en principio así está previsto y bueno, a mí me encanta ir con cualquiera, ¿no? Ya uno, sí, pero especialmente especialmente el campo a través siempre. Es perro viejo, lo que sí es cierto es que yo tradicionalmente voy con esta modalidad deportiva y bueno, probablemente vaya también este año si las autoridades nos dicen lo contrario. Bien, bueno, pues como te decía, que antes de él sí, es verdad que salimos y salimos con un montón de gente a las fases previas. Lo que pasa es que bueno, yo lo había dejado para después porque esto nos va a llevar un poquito más de conversación, ¿vale? Entonces, esas fases previas están anunciadas en principio y todo parece ser que apunta a ello. Para este próximo día 8, pleno carnaval, aquí en Badajoz. Y bueno, pues vamos a comenzar hablando de esa. En la resolución del Consejo dice que se desarrollará una fase previa con el objetivo de determinar las universidades que asistirán a la fase final de los campeonatos de España universitarios. El formato de esta fase previa será de acuerdo con lo establecido por los siguientes grupos de competición. Grupo de Andalucía, Grupo de Castilla y León, Grupo de Cataluña, Grupo de la Comunidad de Madrid, Grupo de la Comunidad Valenciana y los grupos en los que se articulen las 21 universidades de las comunidades autónomas de Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Canarias, La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y Principado de Asturias. Aquí habla de que la fase final se desarrollará en 5 días de competición y habla de una novedad. Y la novedad habla de que antes éramos 8 los que pasaban a esa final y ahora serán 12 los equipos que van a pasar. Efectivamente. Si te parece, pues hablamos un poquito de por qué este cambio, cómo nos afecta. Bien, pues bueno, tradicionalmente hay un problema a la hora de clasificar a los equipos para la fase final. Las universidades de las comunidades autónomas grandes siempre han tirado de la manta para que ellos tengan más participación. Los que tenemos comunidades pequeñas y por tanto tenemos un poco menor peso, también queríamos arrimar en la escuela sardina y bueno, ahí llevamos años peleando y nunca nos pondremos de acuerdo. Como tú has dicho, somos esas 21 universidades y bueno, después de múltiples reuniones y muchos tiras y aflojas, pues se decidió establecer un formato en cuanto a la fase interzonal en la cual se establecían 3 grupos de 4 comunidades autónomas en cada una de ellas, independientemente de que cada comunidad autónoma presente todos los equipos o no. Se hizo un sorteo. En concreto, nosotros nos tocó enfrentarnos en una primera eliminatoria con Galicia y en el caso de que nuestros equipos representativos en las diferentes modalidades pasen ese primer partido, pues se eliminarían con el vencedor del País Vasco y Baleares. Que sería dentro del grupo nuestro. Seríamos 4, Galicia, Extremadura, País Vasco y Baleares. Nosotros, en primer lugar, el día 8, contra Galicia, todos los deportes. Efectivamente. Que es algo también novedoso. Todos los deportes. Entonces, ciertamente, claro, nosotros al tener una única universidad en nuestra comunidad autónoma, sabemos clarísimamente quién va, ¿no? Claro. En concreto, nos hemos puesto en contacto con la universidad con las universidades de Galicia y también sabemos ya que, en concreto, te puedo decir que en voleibol masculino se ha clasificado La Coruña, voleibol femenino también, fútbol sala masculino Vigo, fútbol 11 masculino La Coruña, baloncesto masculino Vigo, baloncesto femenino Santiago, balonmano femenino Vigo y fútbol 7 femenino La Coruña, que son las modalidades en las que nosotros tenemos pensado asistir. Como bien decía, esta fase interzonal se celebrará entre los días 8 y 9. El mismo día 8 se hará el desplazamiento todos a Madrid. Se ha decidido unificarlo allí por cuestión de economía, centralizándolo todo. Se han reducido los días de competición. Antes estábamos acostumbrados a hacerlo en grupos de cuatro, dos grupos de cuatro, y los campeones de cada uno de ellos se eliminaban, con lo cual eran más días. Eran cuatro días. Claro. Efectivamente, al intentar reducir costes, pues bueno, quizás el aspecto deportivo se puede ver un poco perjudicado, pero bueno, las cuestiones presupuestarias son las que mandan últimamente, sí. y evidentemente el dinero que hay se ha intentado optimizar de la mejor manera posible. Uh-huh. Y bueno, el día 8, ya te digo, nos eliminaremos en principio con la Comunidad de Galicia, de las modalidades que ya te he comentado de distintas universidades, y en el caso de pasar, pues pasaríamos a eliminarnos con los campeones de País Vasco y Baleares, y ojalá sean muchas las modalidades que puedan acceder a la fase final, que como tú bien has dicho, se celebrará este año con un formato nuevo de 12 universidades. Uh-huh. Veremos bien. A ver cómo resultan. Vale. Tú has estado en todas estas reuniones que nuestra universidad sí. ha mantenido con estas otras universidades similares, es decir, estas 21 que no uh-huh. formamos parte de esos grupos grandes, por ser universidades que o por ser comunidades de una sola universidad o a lo sumo de dos. Uh-huh. Se llegó a una serie de acuerdos. Incluso de tres. Incluso de tres. Porque Galicia tiene tres, Murcia tiene tres, en fin, ahora mismo no recuerdo, País Vasco también tiene más de... Sí. Vale, sí, pero universidades con que tengan tres no están entre ellos compitiendo a lo mejor, sí. ¿no? Son pues porque son grupos pequeños sí. y sí, no sí, da sí. para una competición. Pero, por ejemplo, yo lo que sí veo que se llegó a una serie de acuerdos, que estos acuerdos se han plasmado en un proyecto de organización de campeonatos de España que se ha presentado al Consejo Superior de Deportes, ¿no? Sí, sí, para sí. la organización de las fases previas, que son estas fases previas que estamos hablando, que se van a celebrar en sí, Madrid. Fase interzonal, sí. Fase interzonal, que se van a celebrar en Madrid. No sabemos la hora todavía. No, los horarios todavía no lo sabemos. Entendemos que será de la una hacia adelante, ¿no? Sí, en principio lo que se propuso, la universidad que ha quedado un poco al cargo del asunto es la Universidad del País Vasco, uh-huh. independientemente de que se organice en Madrid, y ella está contactando con universidades y con instituciones, instalaciones deportivas y federaciones para poder llevar a cabo esta competición. Obviamente, el organizarlo no deja de ser un poco complicado porque son muchas modalidades deportivas, muchos encuentros en muy poco tiempo, los que pretendemos, movidos, lógicamente, como te he comentado antes, por el aspecto económico, porque claro, aquellos que no pasen el primer partido se volverán otra vez hacia casa y permanecerán allí en Madrid en los que tengan que jugar el segundo partido, vamos, la final sí, al la día final. Siguiente. Uh-huh. Sí, pero como te decía, yo en el proyecto veo que dice el vencedor de cada grupo, son tres sí. grupos, ¿vale? Y uh-huh. en cada deporte se clasifica para la fase final CEU 2011, uh-huh. ¿vale? Pero luego nos vamos a la resolución del Consejo. Y en la resolución sí. del Consejo Superior de Deporte, la que ha sido publicada ahora en enero, pues leemos otra cosa. En la resolución del Consejo, pues leemos quiénes son los puestos que se corresponden con las 12 plazas. Sí. La primera para la organizadora, la segunda para Andalucía, tercera Castilla y León. Le doy la vuelta y dice la cuarta para Cataluña, quinta Comunidad de Madrid, sexta Valenciana. 7 y 8 para los grupos en los que se articulen las 21 universidades. 9, 10, 11 y 12, 4 según criterios de participación cuantitativa de los grupos en cada modalidad deportiva. ¿Qué pasa aquí? Pues en principio, como bien establece la resolución, nosotros tenemos asegurado que los campeones de estos grupos pasan directamente. En el caso de que nuestra competición, vamos a llevar nuestra competición a la de estas 21 universidades que hemos comentado, uh-huh. tenga mayor participación que las que puedan haber en algunos de estos grupos, como que has comentado antes, de universidades más grandes, Cataluña, Madrid, Valencia, Andalucía, etcétera, pues será las universidades de esta fase internacional nuestra las que tengan más representación en la fase final del Campeonato de España. Es decir, que podría ocurrir que no habiendo ganado la fase final, pues al final tuviéramos nosotros alguna plaza más en esa fase final. Pero claro, eso de momento no lo podemos saber porque dependerá de la participación y al día de hoy eso es imposible saberlo. Sí. Habrá que esperar a que se desarrolle en la fase interzonal nuestra y se desarrolle en la fase clasificatoria de cada una de estas comunidades autónomas que hemos estado comentando. Sí, antes. Pero yo lo que te decía, Miguel Ángel, es que aquí en la resolución del Consejo habla de la plaza 7 y 8 para los grupos en que se articulen las 21 universidades. O sea, nos están dando la plaza 7 y la 8. Pues yo te aseguro que nosotros tenemos 3, no sé si algún error se habrá producido en la resolución, efectivamente. Y luego de la 9 a la 12, según criterios de participación cuantitativa de los grupos en cada modalidad. O sea, que ahí podemos entrar nosotros, pero también entran ellos. Pues nosotros, te aseguro que habrán echado ellos ya sus cuentas, te aseguro que nosotros tenemos ya garantizado que el campeón de cada uno de estos 3 grupos va a asistir a la fase final del Campeonato de España Universitario. Bueno, eso, pues nosotros, luego, así ponga lo esperamos. Ponga lo que ponga la resolución, así está establecido. Sí, sí, nosotros así lo esperamos porque esas han sido las conversaciones, porque ese es el proyecto presentado y, estimo, aprobado por parte del Consejo Superior de Deporte. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues porque también nuestros seleccionadores nos preguntaban, pero bueno, ¿nos pasamos, no pasamos? Y hay que responderles que sí, que los 3 pasan. ¿Tenemos algunas fechas ya, Miguel Ángel, de campeonato? Nos queda muy poquito tiempo, ¿las podemos decir? Alguna este año, supongo que por cuestiones, como ya hemos comentado antes, económicas, parece que las universidades están un poquito más remisas a la hora, o estamos un poquito más remisas a la hora de organizar los distintos campeonatos de España. Supongo que las subvenciones se han reducido. Claro. Y al reducirse las subvenciones y al, supongo también, al reducirse los presupuestos de las propias universidades, pues las complicaciones para la organización son mayores. En concreto, sabemos que León tiene previsto organizar el baloncesto masculino y femenino entre el 26 y el 30 de abril y el gol del 26 al 28, que la UNED, supongo que en Madrid, tiene previsto organizar el karate y el taekwondo del 13 al 15 de mayo, que la Universidad Jaime I de Castellón tiene previsto organizar el atletismo del 6 al 8 de mayo, la Pontificia de Comillas, el fútbol sala, del 11 al 15 de abril, la Universidad de Alicante, el ajedrez y el balonmano, del 8 al 13 de mayo, la de Granada, el fútbol 7 femenino, fútbol 11 masculino, rugby y voleibol masculino y femenino, del 3 al 8 de abril, y la Universidad Miguel Hernández, también de Madrid, Miguel Hernández es de Elche, es una de las últimas universidades que se han constituido, tiene previsto organizar tenis y pádel del 8 al 11 de mayo. Quedan pendientes una serie de modalidades, como son bádminton, escalada, esgrima, judo, natación, orientación, tenis de mesa, triatlón, boli, playa, por determinar. Sí. Bueno, pues cuando todas estas estén ya claras, supongo que nos informarán y nosotros también iremos informando a todos los universitarios a través de nuestra página web, con nuestra cartelería y, bueno, pues también a través de estas ondas, estos micrófonos. Miguel Ángel, muchas gracias. Cualquiera que quiera, personalmente en nuestra secretaría, cualquiera que quiera dirigirse hacia nosotros, aquí estaremos encantados de atenderles. Por supuesto que sí. Bueno, pues Miguel Ángel, muchas gracias por haberme acompañado hoy a realizar este programa. Lo único que siento es no haberlo hecho personalmente. Bueno, yo también, bueno, porque hace ya mucho que no nos vemos, aunque hablamos todos los días varias veces. Bueno, pues por ahora nada más, solo deciros que ha sido un placer realizar este programa para todos vosotros, que seguiremos en esta onda del deporte siempre que nos quieras escuchar. Recuerda que para estar bien necesitas moverte, necesitas realizar actividades físicas que no tienen por qué ser de gran intensidad. El día tiene muchas horas, ¿vale? Y son horas suficientes para hacer muchas cosas. Solo es cuestión de proponérselo y de organizarse un poquito. Ya sabes, te estamos esperando. Por mi parte, recibe un saludo muy cordial. Feliz semana y os espero en el siguiente programa.